Muy buenas tardes, hermana Mónica Limachi, bienvenida al programa 2 y nos vamos. Usted es encargada departamental del Consejo de la Magistratura de La Paz, con ardua tarea, hermana Mónica, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano Eleuterio. Estamos aquí, gracias por la invitación y por el espacio, ¿no?, que uh-huh. se nos ha brindado en este medio de comunicación Splendid, 12:20, ¿no?, AM. Uh-huh. Muy bien, arrancaremos de inmediato, ¿no? Usted tiene una ardua labor de verificación de juzgados. Bueno, cuéntenos este panorama, ¿por qué se decidió hacer esta verificación, si vale el término, ¿no? Sí, el Consejo de la Magistratura, conforme lo establece el artículo 193 de nuestra Constitución Política del Estado, establece, pues, entre una de las funciones es el régimen disciplinario y también del control y fiscalización dentro del ámbito jurisdiccional y también de la jurisdicción especializada. Uh-huh. Dentro de esas facultades, podemos nosotros, como Consejo de la Magistratura, recepcionar denuncias y dar una pronta solución. Y evidentemente, hace años anteriores no se ha realizado esta política de gestión, como lo han podido ver, ¿no? Mi persona está recientemente 3 meses. Uh-huh. Inmediatamente, una vez asumido el despacho, he visto, ¿no?, que bastantes denuncias llegaban en escritorio, pero muchas de las cuales solo se quedaban ahí. Y es por eso que hemos salido a los juzgados a recibir de manera directa las denuncias de los litigantes o aquellos que tenían alguna queja contra algún funcionario, ¿no? Entonces, de esa manera es que nosotros hemos salido para que inmediatamente podamos dar una solución, porque ya están cansada la gente, ¿no?, de tanta retardación de uh-huh. justicia, de que vas a solicitar una petición mediante un memorial y sale después de 10 días o en casos extremos incluso en un mes. Y bueno, ha sido más que todo por esa situación, ¿no? Lo que estamos buscando es que de una vez los servidores públicos atiendan con la finalidad que es un servidor público de ser útil en su área. ¿Dónde echa principalmente sus ojos? La Administración de Justicia tiene que cambiar. Uh-huh. Esa visión que tiene ahora el servidor público debe ser transformado. Con el trabajo, realizando, ¿no?, viendo más que todo sus valores. Nuevamente, los valores éticos tienen que ser impartidos por ellos mismos, ¿no? Y tienen que transformar su actitud y aptitud en el funcionamiento de su ejercicio, de sus funciones. Y esos valores van a ser, pues, mostrados y plasmados cada día cuando ellos impartan justicia. Uh-huh. Claro, principalmente son juzgados, ¿o dónde echa los ojos? La función del Consejo de la Magistratura supervisa el trabajo tanto de los jueces a nivel departamental como uh-huh. de derechos reales en la parte yeah. administrativa, ¿no? Uh-huh. Entonces, las dos partes son importantes, tanto los jueces como administradores de justicia y la parte administrativa, que es un beneficio bien importante el de obtener su registro propietario. Todas las personas de la ciudad de La Paz y aún los que tengan las marchas urbanas aprobadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un reto, es difícil, pero sí se puede, ¿no? Uh-huh. Claro. Al realizar estas verificaciones, ¿ustedes qué hacen, ¿no? ¿Van a un juzgado y ahí se instalan con una mesa de atención móvil o hacen un seguimiento, ¿no? ¿Cuál es ese trabajo que realizan? Lo que hemos hecho, hermano Eleuterio, es lo uh-huh. siguiente, ¿no? La política de gestión de trabajo de manera inmediata se ha implementado las brigadas móviles de recepción de denuncia en las puertas de los juzgados, ya. donde hemos recepcionado, se han llenado las denuncias, los formularios de denuncias, e inmediatamente nos hemos constituido al juzgado para uh-huh. verificar si esta denuncia es evidente o no. Y una vez verificada el mismo, se le ha otorgado un tiempo prudente al servidor público para que éste lo cumpla o, en su caso, también cuando estos no han cumplido en el tiempo establecido conforme a la norma, se ha realizado el proceso de disciplinario, ¿no? Por faltas graves. Cuando es una falta grave, se le suspende al funcionario público, ¿no? Y cuando es un servidor judicial, cuando es una falta gravísima, se le puede incluso destituir. Y es falta leve cuando se le amolesta o se le llama la atención. Entonces, la mayoría de los casos ha sido llamadas de atenciones verbales. Yeah. Sin embargo, a ello debo referir que todos los ciudadanos, evidentemente, hemos recepcionado como 255 a nivel departamental. Y solamente en 3 semanas, y de las cuales 245 se han podido solucionar de manera inmediata, las cuales supervisando y controlando, ¿no? Entonces, 10 se han ido ya para procesamiento para los jueces disciplinarios, que van a revisar y determinar en sentencia lo que corresponde. Como le decía, una falta leve, grave o gravísima. Claro que sí, ¿no? Reiteramos, queridos oyentes, la mayoría de los casos fueron llamadas de atención, 255 denuncias han sido recolectadas en el transcurso de 3 semanas. De ellas, 245 se solucionaron y 10 procesos pasaron a ámbitos disciplinarios. Hermana Mónica, principalmente, ¿cuál ha sido la queja que mayormente la ciudadanía le viene a transmitir hacia usted? Nos decía también era la retardación. Evidentemente, ¿es esto de la retardación o son tal vez algunos, ¿no?, algunas situaciones incómodas? Llámese, por ejemplo, nepotismo, corrupción, tal vez demagogia en el interior. A ver, cuéntenos algunos detalles, hermana Mónica. Sí, entre lo más que resaltaba de las denuncias, la retardación de justicia, ¿no?, y los maltratos de personal subalterno. Estaríamos hablando inclusive de pasantes que no tienen remuneración, que vienen a funcionar ad honorem, y oficiales auxiliares, los cuales no son las personas que maltrataban, ¿no? Les hemos también llamada atención verbalmente, y algunos estamos procesando por maltrato, ya que ha sido verificado por nuestras personas que hemos asistido. Estaba mi persona contra y el equipo, ¿no?, el equipo jurídico de control y fiscalización, los cuales hemos evidenciado, más que todo en provincia, ¿no?, por la lejanía. Muchas de las autoridades judiciales habían sabido ser como pequeños reyes, en especial los secretarios, actuarios, oficiales. Sin embargo, se les ha puesto ya las medidas necesarias y también, ¿no?, se les ha llamado la atención, y aparte de que estamos siguiendo contra alguno de ellos procesos disciplinarios por maltrato, ¿no? Ahora también hemos implementado algo que recién también es el control biométrico. Los jueces en provincia y funcionarios subalternos, había esa queja antes, ¿no?, que solamente trabajaban 2 días, ya sea marzo, jueves, o un día a la semana llegaba el juez o los del personal, pero ahora ya tenemos un sistema biométrico que se ha puesto en cada uno de los asientos judiciales y ahora se está trabajando de lunes a viernes. Claro que sí, me sorprende, ¿no?, cuando usted decía algunos actuarios, personal de justicia, ¿no?, en las provincias son pequeños reyes, entre comillas. A ver, detállenos, ¿en qué sentido es eso? Es que más antes no había un control efectivo y no llegaban, ¿no?, las autoridades que correspondían al consejo para supervisar el trabajo, y hacían lo que ellos querían. No manejaban los libros diarios bien, y si no le caía a la persona tampoco los atendían de buena forma, no notificaban, y en lo peor de los casos hemos evidenciado cobros indebidos, ¿no?, del personal subalterno. Entonces se ha tomado, como les decía, ¿no?, las medidas necesarias, ¿no? Uno, el servidor público, ¿para qué está? Para servir dentro del ejercicio de sus funciones y sus facultades. Y lo que hemos visto son esos extremos. Ellos están para ayudar y ponerse al servicio del pueblo que necesita justicia, y no de ellos hacer lo que ellos quieren. Entonces hay parámetros de funcionabilidad y hay parámetros también de que si son excesivas esas denuncias contra ellos, se abren los procesos disciplinarios, ¿no? Uh-huh. Y como les decía, nunca han llegado autoridades para controlar, y también quiero darles a conocer a la población que mi persona ha llegado, las diferentes haciendas judiciales y muchas personas que tenían reclamos contra autoridades judiciales y también por funcionarios del Ministerio Público han esperado a las puertas. Uh-huh. Se han enterado que estaba ingresando, ¿no?, a los lugares. Hemos uh-huh. llegado casi a 8 asientos judiciales, uh-huh. De Yungas, Coroico, Caranavi, Palos Blancos, Patacamaya, Sicacicahuaqui, Viacha, San Andrés de Machaca y Achacachi. Nos faltarían unas 4 más para terminar. ¿Cuántos asientos ahí existen en el país? En el Departamento de La Paz. Provinciales, 12. 12, ya. ¿Solo provincias? Solo provincias. Provincias, 12. Sí. ¿12 son tribunales superiores de son justicia? Son juzgados tanto de materia de instrucción mixto cautelar y de partido. Y en algunos lugares hay tribunales de sentencias como derechos reales, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Voy a citar una nota de prensa, ¿no?, que señala lo siguiente, ¿no? Delegada del Consejo de la Magistratura en La Paz, entre comillas, 2 puntos seguido, ¿no? Estamos enfrentando redes de corrupción interna. Eso es lo que por lo menos usted había informado en anteriores días. Recibe amenazas de muerte, redes de corrupción internas que al ser descubiertas ante el Ministerio Público, bueno, repercuten, ¿no?, este tipo de situaciones. Evidente es esto, hermana Mónica, ¿cómo se está contrarrestando, ¿no? Y además yo creo, considero, ¿no?, toda persona siente un poco de recelo, ¿no?, cuando es intimidado, cuando no le dejan trabajar óptimamente, ¿no?, más en este trabajo, además, donde usted precisamente está señalando que existen redes de corrupción interna. Podríamos decir, ¿no?, de que existe retardación, y también diremos, cuando hemos realizado los cambios de los movimientos y rotación de los funcionarios de derechos reales, que no es destitución, ¿no?, por si ha hecho movimientos, porque tanto mi persona tiene facultad para hacer una rotación de personal de La Paz, El Alto y también de las provincias, y también dentro de las inspecciones se ha visto, ¿no?, mucha retardación de justicia. Uh-huh. Y en ese tiempo es que con mi personal de apoyo, tanto la comunicadora social y mi persona, hemos recibido amenazas que nos han llamado la atención, porque nosotros estamos haciendo nuestras funciones y dentro de ese parámetro, dentro de nuestras facultades, corresponde hacer un control directo también ante los juzgados una vez recibidas las denuncias, si evidente o no. Por lo que nosotros el día de ayer hemos presentado la denuncia ante el Ministerio Público por estas amenazas que nos han llegado tanto por mensaje y tanto por llamadas telefónicas, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Tiene familia usted? Sí, tengo familia. Uh-huh. Tengo familia. Y bueno, pues es un reto, le digo, ¿no? Es difícil enfrentar esta situación, pero no me intimido, porque antes de optar a este cargo he optado otros cargos que me han ayudado a madurar, porque si no yo creo que yo hubiera presentado alguna otra situación, ¿no? Uh-huh. Extrema. Pero le cuento que he pasado desde pasante, auxiliar, he sido secretaria de juzgado, uh-huh. defensora pública del Estado durante 2 años y fiscal de materia y juez, y recién ahora uh-huh. este cargo. Y todo ese tiempo uh-huh. me ha ayudado, ¿no?, a ver de forma, ¿no?, directa el trabajo que se hace dentro y fuera, ¿no? Y esa situación de estos 15 años de mi profesión dentro del servicio judicial, Entonces, me han hecho madurar y ver, ¿no?, desde otra perspectiva, porque tratan de intimidarte, pero no lo van a lograr, porque lo que estoy haciendo es un trabajo que debe haber un cambio efectivo en la justicia, porque ya es, ¿no?, intolerable ya esperar otro tiempo más, y gracias a Dios me ha dado esta oportunidad de estar en este cargo, y todo lo que sé lo voy a plasmar y dar vida también a esas leyes que se quedan ahí, ¿no? Por eso nosotros hemos gestionado esta política de gestión nueva, ¿no? De realizar inspecciones a los juzgados. Hermana Mónica, ahora dialogamos respecto al tema de las oficinas de derechos reales en cada uno de los municipios. Bueno, cuéntenos cuántas oficinas de derechos reales tenemos en las principales ciudades y también en el Departamento de La Paz. Bueno, hermano, Eleuterio tenemos en la ciudad de La Paz, está funcionando en la calle Yanacocha, en la ciudad del Alto en La Ceja, y tenemos cuatro distritos en la ciudad del Alto, en las subalcaldías que están funcionando, y también tenemos derechos reales en Viacha, Achocalla, Laja y Achacachi. Y ahora también hemos realizado convenios con Irupana, Palos Blancos y otras que ya tienen las manchas urbanas, que vamos a hacer las nuevas creaciones de derechos reales. ¿Para qué se abren estas oficinas? Estas oficinas tienen el objeto de que toda persona pueda tener su registro de derecho propietario, es decir, sus folios reales, para que pueda así, ¿no?, defenderse de tantas avasallamientos o posesiones indebidas, ¿no?, que a veces lo hacen incluso vecinos o familiares, ¿no? Cuando uno obtiene ya su derecho propietario, va a hacer valer sus derechos en todo lugar, ¿no? Entonces, el objetivo es ese principal, ¿no? Y le comento, hermano Eleuterio, estamos implementando un nuevo sistema, ¿no? Nuevo sistema que se llama SINAREF. Es un sistema de servicios informáticos electrónicos que tiene cuatro pasos para su cumplimiento. Antes había un sistema se llamaba TEMIS, la cual para realizar este servicio eran 10 pasos. Ahora se ha cortado, y también, ¿no?, la tecnología tiene que llegar a derechos reales. Y entre uno de los primeros pasos es cuando se ha reestructurado también derechos reales en la atención, porque una de las finalidades es llegar directamente al usuario que está pretendiendo ingresar su documento, y lo que se ha cambiado en derechos reales La Paz, y esto como inicio de trabajo, dos servidores de derechos reales están en las puertas, reciben a las personas y uno otorga una ficha virtual. Los servicios que se dan en derechos reales La Paz y en otros lugares son informaciones rápidas, informes de trentenales, duplicados de folios reales, y a ver, el cambio de nombre, de transferencias y otros, ¿no? Y lo que tiene que hacer, digamos, el usuario es venir a la puerta y pedir una ficha virtual, y es como los bancos, ¿no?, y espera el número y ya directamente, o también este servidor le indica a qué fila tiene que ser. Antes no había eso, ¿no?, esa orientación directa, porque se hacía una fila y no se sabía qué servicio tenía o dónde tenía que acudir, en qué ventanilla. Ahora ya hay guías que les orientan de manera rápida. Así también el segundo servidor que se ha puesto en las puertas de derechos reales La Paz es que está ahí el servidor, uno llega con sus documentos, estos los revisan de manera rápida y también verifican en el sistema si existe o no existe, porque ha habido incluso algunos documentos falsos que han querido hacer ingresar, ¿no?, y que prácticamente rápido se puede captar en ese trabajo directo. Y una vez que se los revisan sus documentos, las fotocopias sean legibles y otros, porque a veces, muchas veces llegabas a la ventanilla después de una hora o dos horas y te decían, no, falta tu fotocopia o falta esto, y tenías que volver a ir a la fila y otras dos horas. Sin embargo, esto se ha cortado, de manera directa les instruyen dónde tienen que ir y qué ficha recabar. Uh-huh. Y bueno, estamos trabajando con esta nueva modalidad del sistema de SINAREP. Cuando ingrese el documento en la ventanilla de asesoría de registro, entonces ahí también el servidor revisa los documentos y el sistema y posteriormente hace el registro, inmediatamente hace un registro, ¿no? Y pasa de posteriormente a la ventanilla única de registro donde verifican lo que ha hecho la ventanilla de ingreso. Uh-huh. Y posteriormente pasa a la legalización, que es la de manera interna, y la firma de la registradora de derechos reales, y posteriormente pasa a la unidad de despacho de documentos para la entrega del mismo. Esos son los cuatro pasos que se están realizando. Y de manera directa e inmediata se entregan los informes rápidos, también los duplicados de los folios reales y otros informes que prácticamente en el instante. Uh-huh. Y los otros documentos que son más complejos, como ser levantamientos de anotaciones preventivas o división y partición, eso están tardando 20 días. Uh-huh. No tarda más, antes tardaba de 2 meses, 3 meses salían los documentos, pero ahora nosotros estamos realizando inspecciones continuas de control que los funcionarios cumplan, ¿no? Esa labor, y también romper con esas redes de retardación. Y también, ¿no?, están inmersas un poco ahí de corrupción, ¿no?, de corrupción, ahí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Qué bien, hermana Mónica, importante ese trabajo que vienen realizando, ¿no? En todos estos asientos de derechos reales, oficinas de derechos reales, ¿existen los directores, o creo que tiene un nombre, ¿no?, distinto? Tenía conocimiento que en el Distrito 8 del Alto, por ejemplo, estaba Acéfalo, la dirección de esa oficina de derechos reales. ¿Cómo está la situación en otras oficinas? Sí, tenemos cefalía en la ciudad del Alto, en La Ceja, y ya prácticamente en esta semana, la próxima semana ya estamos nombrando el Tribunal Departamental de La Paz, es el encargado de designar, y ya hemos pasado a las listas, y yo creo que ya el día martes ya se va a elegir al nuevo personal, ¿no? Uh-huh. En los asientos judicial, diré, en los asientos de derechos reales se llaman subregistradores, y en La Paz tenemos registradores, ¿no?, de uh-huh. tanto del Alto y de La Paz, subregistradores. Uh-huh. Entonces son los encargados también de velar que no exista ninguna irregularidad, y como le digo, ¿no?, ya casi estamos llenando todas las acefalías, tanto de derechos reales como de los juzgados, porque es un poco complejo. Uh-huh. La Paz es grande y tenemos nomás, a veces denuncian un día para otro y es a veces difícil, otra vez convocatoria, examen, ¿no?, hay que tomar un examen de competencia, verificar su documentación, si está correcta o no, y nomás tarda un tiempito. Uh-huh. ¿El control y fiscalización también es en oficinas de derechos reales? Sí, el control y fiscalización uh-huh. también lo estamos haciendo en derechos reales, y uh-huh. lo que ha sucedido en estos tiempos es que prácticamente están cumpliendo todos los plazos establecidos, y uh-huh. lo que se está llenando es la oficina de devoluciones, ¿no? Y uh-huh. tienen que ir ahora a recoger, ¿no?, el desanuncio a todos los que tienen un trámite en La Paz en especial, porque este proceso de trabajo, de cambio, lo hemos hecho primeramente en La Paz para ver si es adecuada o no el funcionamiento para implementar en el Alto y en los otros distritos, ¿no? Uh-huh. Claro que sí. Y El trámite es complejo y los trámites simples, ¿no? Pero realmente está dando resultados, está dando buenos resultados, y ya no están observando lo que más antes se observaba de todo y de nada y renegaba la gente con justa razón, pero ahora no hay muchos observados. Uh-huh. Claro, el tema de derechos reales, por ejemplo, es un término no heredado desde la corona española. Bueno, estamos en un proceso de cambio desde el presidente Evo Morales y el Estado plurinacional se pregona eso. ¿Cuándo será que se cambie ese término? ¿Tiene tal vez algún conocimiento, hermana Mónica? Sí, sí han hablado de, inclusive ya desde el año pasado, de cambiar este término de derechos reales, y es un trabajo del legislativo, ¿no?, de la Asamblea Legislativa, la que pueda implementar nueva terminación en cuanto a los registros de derechos reales y las modificaciones que tendrían que hacer al Código Civil también. Muy bien, quería retornar a este tema de la vigilancia y el control a los juzgados y las oficinas de derechos reales. ¿Cada cuánto los realizan esto? En derechos reales, La Paz lo estamos haciendo de cada semana para controlar los plazos y términos que tienen cada trámite. Y en la ciudad de La Paz, una vez recibidas, incluso estamos recibiendo ahora hartas denuncias en despacho y nos estamos constituyendo de manera directa ahora a los juzgados, al juzgado que ha sido denunciado para verificar, ¿no? Continuamente estamos haciendo el control, no estamos parando. ¿Habrá alguna línea telefónica gratuita? Sí, al número 791-48704. Que pueden directamente llamar a mi persona o en su caso también al 221-2057, ¿no? A ver, reitero, el número es, 221-4670, otro número, y el 212-4657. Esos son los números que pueden llamar las personas que son, que quieren hacer sus denuncias o si no constituirse al Consejo de la Magistratura en la calle Yanacocha, lado Derechos Reales. Qué bien, hermana Mónica, importantes esos trabajos que vienen realizando. En el Alto se está construyendo el Palacio de Justicia, ¿no? Esta obra que ha sido iniciada por sus ex predecesores. Bueno, también seguramente la fiscalización de control está yendo a esta infraestructura que va avanzando a paso de tortuga, hermana Mónica. Sí, evidentemente ya se tenía que inaugurar en principios de este año, nos han dicho en septiembre. Cuando yo he ingresado en julio, me han dicho en septiembre, y lo que se ha podido verificar es que nos dijeron a fines de este año, veremos, ¿no? Y vamos a realizar las acciones que corresponden. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura no está a cargo, sino es la DAF Nacional, Dirección Administrativa Financiera Nacional, dependiente del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, sin embargo, nosotros como fiscalizadores también de la parte financiera y administrativa vamos a realizar las acciones que corresponden dentro de este trabajo, esta obra, ¿no? ¿Cuántos días de incumplimiento existe? Incumplimiento, de acuerdo a los programas que extraoficialmente me he enterado, es que tenían que entregar por el mes de enero, después en septiembre y ahora fines de este año, ¿no? Enero de 2015. Del 2015, ¿no? ¿Y ahora cuándo se prevé? Es lo que nos han dado por extraoficialmente, es que a fines de este año ya estaría todo. Diciembre de 2015. Bueno, hasta en eso existe retardación, digamos, ¿no? Mire, ¿dónde? ¿No? Sí, no, es un problema, ¿no? Es un problema que uno va arrastrando, pero hay que modular, ¿no? Hay que modular en todo aspecto, poco a poco lo vamos a ir realizando, no es de golpe, pero se va a poder hacer, ¿no? La intención es más que todo es cambiar esta imagen de la justicia tan deteriorada por algunos malos funcionarios, porque también existen buenos funcionarios que se capacitan, tratan de tener sus despachos al día y sin embargo las cargas laborales también son muchas, ¿no? Y lo que se está viendo también en la otra política de gestión es el aspecto cuantitativo y cualitativo, que debe ser también parte de la política de gestión del Consejo de la Magistratura, y lo estamos trabajando. Y entre esos estamos realizando un seminario internacional de justicia, y va a ser gratuito para todos los funcionarios judiciales, abogados que puedan asistir. Se va a llevar a cabo el 5 o 6 de noviembre. Y que es muy importante porque van a llegar juristas internacionales de Latinoamérica y van a dar a conocer lo que es la administración de justicia en sus países, y va a ser un intercambio, ¿no?, de experiencias y de la práctica forense que muchos de los funcionarios judiciales, como un abogado, necesita saber. Claro, muy importantes esos trabajos que vienen realizando desde el Consejo de la Magistratura. Hermana Mónica, yo le quiero agradecer principalmente a su persona por el esfuerzo, ¿no?, de hacer y venir también a esta entrevista radial. No es una obligación, pero sí un deber ya instruido desde la Constitución Política del Estado, que todos los servidores públicos por lo menos tienen que dar a conocer esta información a la ciudadanía. Cuanto más informada está la ciudadanía, mucho mejor incluso puede hacer la vigilancia, la contravigilancia, y no habría necesidad de estar estar haciendo, ¿no?, esas inspecciones, sino el mismo vecino ya ejercería esta vigilancia y contravigilancia de la unidad de control y fiscalización. Hermana Mónica, ¿algo más que desea agregar? Solamente gracias, ¿no?, de decirles, de darme este espacio a Radio Splendid, y bueno, decirle que todos tenemos ese trabajo de cambiar la imagen de la justicia, es un trabajo de todos, y tanto de los servidores judiciales como del mundo litigante y los abogados, debemos transformar esa justicia para el bien del país, porque ya no es el tiempo de estar lamentando ni también de estar observando que quién es el culpable, sino de todos ponernos ese trabajo y ese empeño y dar el paso de fe como lo estamos dando el Consejo de la Magistratura, y una visión del cambio de justicia o la revolución de la justicia para bien del Estado. Mm.